larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Un Planeta es un cuarteto de pop rock con asiento en Villa Elisa, en las afueras de La Plata. Gastón Le, Nicolás Carlino, Agustín Lafuente y Germán Galarza lo formaron durante 2011, luego de varios años de pulular por otros proyectos que siempre se enmarcaron en el corazón creativo de ese suburbio verde de la capital de la provincia de Buenos Aires. En 2012 editaron su primer disco, que llevó el nombre de la banda, y que fue grabado por ellos mismos en las habitaciones de sus casas y las del Centro Cultural Macá, en Citibel. Lo que iba a ser una producción de tirada corta terminó siendo un pequeño fenómeno que llamó la atención de varios medios y que puso a la banda a la cabeza de una nueva generación de músicos. 2 años más tarde, en 2014, publicarían su esperado segundo trabajo, titulado Refugio, y que marcaría un cambio de enfoque en la música de la banda. Presentamos hoy, en larga duración, Refugio, de Un Planeta. Thank you. larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. A veces larga duración. Una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. La creación del primer disco de Un Planeta pasó principalmente por las composiciones de Gastón Lé, un joven guitarrista de Citibel, que además de estudiar el instrumento junto a colegas como Juan Cortés y Matías Zabaljáuregui, cursó técnicas de grabación e ingeniería de sonido. Lé tenía varias canciones armadas en la guitarra que fueron la materia prima del debut. Para Refugio, en cambio, la banda ya llevaba un tiempo de ensayos y presentaciones en vivo que les dio conocimiento sobre las fortalezas de su música y las capacidades de cada uno de sus integrantes. Para cuando iniciaron la preproducción de su segundo disco, no todo pasaba por Gastón Lé. El grupo ya funcionaba como tal y el protagonismo de los cuatro instrumentos era más equilibrado. Así, en el sonido de Refugio hay una marcada prevalencia de los sonidos de teclado, tocados mayormente por Agustín Lafuente, quien apenas sabía tocarlos cuando ingresó al grupo. La base rítmica de Carlino y Galarza también tomaron mayor fuerza, dándole a las canciones el groove que la banda venía mostrando en sus presentaciones en vivo. Continuamos escuchando Refugio de Un Planeta. En su lugar, para que todo. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. En las reseñas del primer disco de Un Planeta suelen encontrarse referencias al shoegaze, el dream pop, a cierto sonido sónico e incluso a Soda Stereo. Pero el grupo no se nutre solo de eso. Sus cuatro miembros son melómanos consumados, estudiosos de sus instrumentos e inquietos escuchas que toman elementos de distintas músicas para plasmar la suya. Para ellos, no hay distancia entre Spinetta y Flying Lotus, entre el jazz de vanguardia, el hip hop o el rock hecho en la plata. A mí me gusta cuando sentís que la música que está haciendo alguien no tiene límite, dice Gastón Lee. Por más que están las limitaciones humanas y técnicas, que las bandas no se planteen un final a la hora de seguir experimentando, está bueno. Desde cómo grabas un disco hasta los elementos musicales. Como que se terminan los límites de todo, porque a la vez el músico hace el disco en su casa. Y al final te das cuenta que lo que más nos gusta a nosotros nunca es una superproducción, sino que tiene algo de hecho en casa. Continuamos escuchando Refugio, de Un Planeta. Nada, nada, nada cambió. larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. La muerte lenta. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Al igual que el primer álbum, Refugio fue compuesto, producido y grabado por los miembros del grupo en sus estudios caseros. Gastón Lee y Nicolás Carlino llevaron el timón de la mezcla, trabajo que hicieron también para otros grupos de la escena joven de La Plata y alrededores. Más allá de sus canciones, el tratamiento de su música hizo de Un Planeta una banda de referencia para muchos artistas sub-25 que querían encarar sus producciones con una mirada nueva, en conexión con lo local, pero también con una antena proyectada al mundo. Al igual que su ópera prima, Un Planeta editó su segundo disco mediante Dice Discos, el sello independiente de cuya gestación participaron en 2011. Presentamos hoy, en larga duración, Refugio, de Un Planeta. Esa casa. larga duración. La discoteca de Radionauta.